Me librarás del cazador, de la peste, del destructor. Con sus plumas me cubriré y debajo de sus alas moraré. Yo diré a Jehová, esperanza mía y mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Yo diré a Jehová, esperanza mía y mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Dilo. Yo habito al abrigo del Omnipotente, yo moro bajo la sombra del Altísimo. Yo habito al abrigo del Omnipotente, yo moro bajo la sombra del Altísimo. Dilo. Caerán a mi lado mil y a mi diestra, y a mi diestra caerán 10,000. Mas a mí no llegará, porque he puesto mi amor en ti. Yo diré a Jehová, yo diré a Jehová, esperanza mía y mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Yo diré a Jehová, esperanza mía y mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Yo habito al abrigo del Omnipotente, yo moro bajo la sombra del Altísimo. Yo habito al abrigo del Omnipotente, yo moro bajo la sombra del Altísimo. Queremos vivir debajo de tus alas, Señor. Ahí estamos seguros. Ahí somos completos, Señor. Debajo de la sombra del Altísimo. Señor, gracias por tu presencia esta noche.